cambiaré con algo diferente. Chama, cambiaré con algo diferente. Chama, cambiaré con algo diferente. Para que gocen, bailen, todo el mundo va a bailar, a disfrutar. Quiero que toda mi gente se ponga a rumbear. Esto es algo nuevo, muy original. Todo el mundo lo tiene que bailar. Esto es para todos, no me importa la edad. Y digo uno, dos, tres, aquí les tengo. Esto es para toda mi gente latina. Esto empieza, esto no termina. Yo quiero ver a todo el mundo bailando. Quiero ver a toda mi gente gozando. Esta canción yo la hice con cariño. La hice para hombres, mujeres, niñas y niños. Sé que esto ya lo estaban esperando. Pues aquí presente se lo estoy cantando. Yo no quiero ver a nadie sentado. Quiero ver a todos alborotados. Gritando, saltando, saltando, pero de la emoción. Chama, cambiaré con algo diferente. Chama, cambiaré con algo diferente. Chama, cambiaré con algo diferente. Para que gocen, bailen, todo el mundo va a bailar, a disfrutar. Quiero que toda mi gente se ponga a rumbear. Esto es algo nuevo, muy original. Todo el mundo lo tiene que bailar. Esto es para todos, no me importa la edad. Y digo uno, dos, tres, a veces. Qué rico lo mueve esa morena. Ella sí que lo mueve y lo hace sin pena. Todo el mundo a ella la está mirando. Pero no le importa, ella sigue bailando. Ella está haciendo el paso del momento. Un pasito sexy con mucho movimiento. Tranquilamente ella toma su tiempo. No le importa lo que digan, no. Porque ella sí está segura de su cuerpo. Y eso me gusta a mí. Tal vez Chava cambie con algo diferente. Chava cambie con algo diferente. Chama, cambiaré con algo diferente. Para que gocen, bailen, todo el mundo va a bailar, a disfrutar. Quiero que toda mi gente se ponga a rumbear. Esto es algo nuevo, muy original. Todo el mundo lo tiene que bailar. Esto es para todos, no me importa la edad. Y digo uno, dos, tres, yeah, yeah. Todas las chicas en la fiesta están bailando. Y todos los manes con ellas están gozando. Chama Khan en el micrófono está cantando. Mi amigo Fabuloso, él me está felicitando. Por todo el éxito que yo estoy logrando. En todo país a mí me están aclamando. Puerto Rico, Panamá y en Venezuela yo. Honduras, Costa Rica y aquí en Nueva York. Si no mencioné tu país, cuánto lo siento. Porque se me fue el tiempo. Yeah, yeah. Chama Khan again, again, again. Chama Khan viene con algo diferente. Chama Khan again, again, again, again, again, again, again, again, again, again. A bailar, a disfrutar. Quiero que todo mi gente se ponga a rumbear. Esto es algo nuevo, muy original.